Descubriendo el catolicismo. Información de interés. Señor, hoy he tirado un calendario 2010 a la basura. Tiré también a la basura todas esas horas, todos esos días, todas esas semanas, todos esos meses, todo ese año. Autor María Esther de Ariño, Fuente Catholic.net. La capilla se ha ido quedando poco a poco desierta. Se terminó la misa y las personas. Pocas, pues es una tarde muy fría y desapacible, se ha retirado. Todo está en silencio, las luces también. Ya no todas están encendidas y hay una penumbra dulce y un poco triste que me acompaña y me arropa el alma para poder meditar mejor ante ti, Señor. La parpadeante lucecita roja que acompaña la figura del pequeño sagrario parece que da calor a mi corazón, que viene a buscar refugio en el tuyo para pedirte fuerzas para seguir caminando por este nuevo año, con sus meses, con sus días y sus horas. Páginas en blanco que yo he de escribir con mi libre albedrío, con mis equivocaciones, con mis terquedades, con mis intolerancias, o quizá, si te pido ayuda, tú me vas a guiar por ser más prudente, por saber aceptar, para saber perdonar, para olvidarme un poco de mí y estar más pendiente de los que me rodean y procurar siempre hacerlos más felices. ¡Qué callado estás, Señor! Dime, ¿estás triste? Tal vez sí. O me lo parece porque yo lo estoy. No sé, Jesús, pero lo que sí sé es que me estabas esperando porque te quedaste para eso, para consolar al triste, para iluminar al que no sabe ni lo que quiere ni lo que busca, para dar fuerza a los que nos debatimos en la debilidad de esa lucha para seguir adelante, para prestarnos tu hombro y que en él recline la cabeza y tal vez lloremos con ese llanto suave y reparador cuando hay dolor en el alma. Me gusta, Jesús, sentirte como el mejor de los amigos y contarte mis cosas, esas cosas de todos los días, las cosas simples, pero que siempre tienen un gran significado. Y hoy te lo voy a contar, aunque tú ya lo sepas. Hoy he tirado un pequeño calendario del año 2010 a la basura. He sentido algo extraño, un pensamiento doloroso y oscuro ha cruzado por mi mente. Tiré también a la basura todas esas horas, todos esos días, todas esas semanas, todos esos meses, todo ese año. Tuvo como otros días buenos, días malos. Noches buenas, noches tristes, muy tristes. Alegrías, temores, certezas, miedos, ilusiones, proyectos, anhelos, realidades, triunfos y derrotas. Pero si no amé más, puede que sí, efectivamente, lo tiré a la basura. Pongo en tus manos, Señor, el año que pasó en tu misericordia y el año que empieza en tu providencia. A mi taita Dios, como debo amar a Cristo, ay mi taita lindo, ay mi taita Dios. Tu radio, tu música, espacio indemnizado.